Bueno, esto de usar el himno como cortina, no sé si puede traernos consecuencias legales, si se ha usado en la radiofonía nacional, pero tiene que ver con lo que vamos a hablar y con el entrevistado que tenemos en el estudio, que es el actor Jorge Esmoris. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, buen día. Bueno, actor y podríamos decir otras cosas. No, pero con actor estoy más que satisfecho. No, un placer como siempre estar acá. Y ustedes pueden ver la entrevista en el Facebook de la radio, en Radio Centenario 1250M. Y lo decíamos lo del himno, bromeando lo del himno, porque Jorge está con una obra que habla de la vida nada más y nada menos que de Francisco Acuña de Figueroa. Que lo único que sabemos de él, en general los uruguayos, es que hizo el himno, ¿no? El himno que tanto cantamos y tanto hablamos de él en la educación. Pero hay una vida detrás de ese hombre que esta obra, Ronquillo, funcionario de la patria, nos ayuda a conocer un poco más al hombre detrás de eso, ¿no, Jorge? Sí, sobre todo. Y un personaje, ¿no? Un personaje, yo estaba hablando ahora en la entrada, ¿no? Que Víctor Manuel Leites, que es el autor, ¿no? Un gran dramaturgo, un historiador, ¿no? Fallecido. Yo creo que a medida que él fue con una idea, tal vez, de Francisco Acuña de Figueroa, y por el texto que después surgió de la investigación que él hizo, encontró un personaje que le movió un poco la estantería, ¿no? Uh-huh. Y claro, es un personaje tan humano, pero no por la humanidad de él, sino humano, me refiero en términos generales, ¿no? Personaje que ha pasado de todo, un personaje que seguro que ha estado con todos, y un personaje que tenía como su frase de cabecera era: el funcionario, sea cual fuera el gobierno, decía, sea cual fuera el gobierno, el funcionario está para la función y el poeta para la patria. Como se desdoblaba ahí. Como que se desdoblaba de alguna manera, y esa cosa que aparece, ¿no?, en el texto, obviamente, ¿no? Y él también lo cuenta, como que fue español, fue portugués, fue inglés, ¿no? Después, como dicen eso, pasan los gobiernos y los funcionarios quedan, ¿no? Claro, pero después que, viste, yo creo que la sensación que queda es decir, bueno, pero ¿cuántos Acuñas de Figueroa hay en la historia? Claro. ¿Cómo habrá llegado Leites a él, ¿no?, a pensar una historia en torno a Acuña de Figueroa, ¿no? Sí, él hizo muchas, bueno, Doña Ramona, uh-huh. Quiroga, claro. Una sobre José Pedro Varela, como que iba y... Uh-huh. Y me parece que incluso esta, como que mucho en su tiempo él la llevó a muchos lugares, y como que era una línea de trabajo ahí. Sí, pero era como Francisco Acuña Figueroa, sí. era bravo, ¿no? Claro, era bravo porque claro. Y para mí fue una cosa, entre otras, ¿no? Uh-huh. Pero claro, yo al haber encarado, representado a Artigas, claro. Y ahora que eran, no digo enemigos acérrimos, pero no lo quería. Eso también. Francisco Acuña Figueroa no era. Sí, sí, sí. No era muy artiguista. No, claro, porque entre otras cosas, bueno, Artigas protagonizó el cerco, digamos, claro. Estando él ahí, por el cual tuvo que salir, ¿no? Entonces, claro, y yo como actor, mi obligación es no defender, sí, pero, bueno, pero a los personajes. Hacerlos humanos. Uh-huh. Y claro, y era como el yin y el yang, ¿viste? Era como a los dos. Sí, sí. Y los, ¿viste? Y haciendo uno, encontré muchos puntos de contacto también con Artigas, porque los dos terminaron muy parecidos. Uh-huh. Terminaron prácticamente uno allá en Paraguay y el otro acá casi en la indigencia. Jorge, ¿vos cómo llegás a la obra? ¿Cómo te contactan? Me llamó Luis Vidal, que es el director, con el cual arrancamos el teatro allá hace mucho tiempo atrás. Él en el Circular, yo, bueno, en el Teatro Ciudad Vieja, pero siempre en contacto. Y bueno, y llegó para mí en un momento también que yo estaba necesitando un trabajo de estas características. Yo venía de dos musicales y espectáculos muy lanzados y necesitaba el templo, ¿no? Esta es una obra que se hace en una sala de la biblioteca, la sala Julio Castro, nada más ni nada menos. Es para 50 personas, no más. Y yo estoy ahí y digo, lo único que falta es la hoguera, ¿no? Faltan unos leños ahí y es volver al principio, ¿no? Al contame una historia, contame un cuentito y la gente alrededor del fuego. ¿Te gusta eso? Sí. Lo estoy necesitando por... Es decir, cada vez que me entero más de lo que está pasando en el mundo, cada vez necesito más esa cosa de volvamos al templo. ¿Por qué? Y porque me parece que hay una falta de humanidad, que no tengo otra forma de definirlo. Es una cosa como que me parece que se ha ido al diablo. ¿No? No sé si, supongo yo que ya había habido muchos momentos históricos, pero yo no recuerdo ni siquiera la dictadura, ¿no? que fue un momento muy duro y que nos tocó directamente. Pero ahora me parece que es peor todo porque aparentemente no le toca a nadie y le está tocando a todo el mundo. Entonces todos lo estamos balconeando, ¿no? Porque los rusos lo balconean, los chinos lo balconean, los norteamericanos, todo el mundo lo balconea y nos está devorando. Y ves a un, viste, y ves a un tipo que la asunción del presidente de la presidente de los Estados Unidos y un tipo que es no es un mano derecha pero no sé qué es, sale y con el saludo Hitler y para defenderlo dicen no, fue el de Mussolini. ¿Viste? Es una cosa que y además no verlos así más, sí. es como una cosa. Yo no sé si él está copiando a Milei o Milei lo vio en alguna o se retroalimenta o son dos videos, o salieron del mismo laboratorio, yo que sé, no sé. ¿Viste? Y eso, viste, decir ¿qué herramienta tenés vos? Y bueno, la única herramienta que tengo es ser yo, ¿viste? Es muy profundo eso, Jorge. No nos queremos ir mucho de la obra también, pero cuando pasan por acá por la radio así protagonistas de la vida cultural de distintas maneras, nosotros nos gusta un poco ahondar en este tipo de cosas que estás diciendo porque hace reflexionar. Parece que uno cayera en el riesgo de ponerse nostálgico, ¿no? De hablar como veterano, como gente de otra época, pero eso de volver a la hoguera inicial, a uno también siendo padre, lo ve la necesidad de transmitir a las generaciones que vienen atrás ciertas cosas, ¿no? Tampoco podés basar el vínculo en cuanto a hablarle y hablarle del pasado, pero vos decís, acá hay cosas que están faltando poner sobre la mesa, ¿no? Claro, sí. Mirando al futuro, además. Sí. A ver, yo soy lo que soy. Ahora, si yo para seguir, digamos, siendo, tengo que dejar de ser lo que soy, ¿para qué? No. Entonces... Hace videos de 30 segundos. Claro, dice, no, está bien. Yo no digo, la gente que mira, está en todo su derecho, y yo estoy en todo mi derecho, decirle, mira, estoy en la Biblioteca Nacional, 50 personas, obra en la que hay que escuchar, claro. Porque el teatro sigue siendo una cosa, mira, sí, te podés reír, pero tenés que escuchar. Claro. Y no hay proyecciones en pantalla. No te vas a reír cada 30 segundos. Aún en los espectáculos de humor, me digo, mirá que no te vas a reír cada 30 segundos. Yo no soy TikTok, ¿viste? Claro. Es imposible. Claro. Pero además, yo tengo bien claro que hay una generación, y lo tengo bien claro, y no lo critico, que no va a ir a un lugar en el que yo esté haciendo algo. Y yo lo acepto. Pero yo no me voy a poner a hacer cosas que no soy yo. Yo lo que hago es esto. Los espectáculos musicales, y son espectáculos pobres. No vas a encontrar otra cosa que un espectáculo, actores, buena música. Bueno, eso vas a encontrar. Habría que discutir el concepto de pobres en ese sentido. No, por eso no digo, pero me refiero a lo que en algún momento se llama inversión del recurso. Seguro, el teatro pobre, ¿no? Es decir, que apareció con un teórico del teatro, Barba, y es que lo definía como un teatro austero de elementos técnicos, claro, donde lo que tenía era el factor humano. Y yo lo que recupero y lo que intento es como que la gente vaya a ver a un humano haciendo cosas, claro, diciendo... y que las pueda ver, y que pueda ver que se equivoca, que, y además acá que se viste puede decir no aplaudo porque no me gustó, claro, claro. También si tiene que dar la cara, defendamos que se ve jóvenes en el teatro también, ¿eh? No sé si hay como una oleada ahí de recuperación, pero yo he visto filas de jóvenes y no de teatro este cargado de chirimbolo, sino que hay también, ahora se está dando, en esta época hay todo un programa, ¿no?, de teatros, pero digo, hay cierto sector de jóvenes que está también valorando el teatro. Sí, sí, sí. A mí una de las cosas que me está preocupando y que es parte también del mundo, es como que se ha segmentado, nos hemos segmentado, sí, tanto los seres humanos, nos hemos clasificado, nos hemos puesto cada uno en su casillero, sí, que viste que sí, que de repente, y yo lo veo también, que a veces vamos a ver las cosas de las que, con, claro, viste, vamos a ver, por decirte algo, bueno, vamos, esta es una obra de, la hacen gordos, vamos los, claro, gordos a verla, claro, para pa no caer en otro, viste, sí, sí, sí, esta es de los flacos, bueno, vamos todos los flacos, vamos a ver a los flacos, los hinchas de Peñarol, sí, sí, los hinchas, vamos a ver a los hinchas de Peñarol, sí, todo. Entonces, como viste, en tribus, así. Claro, entonces a veces a mí me da la sensación que es como un círculo, viste, que empezás acá y llegás al mismo lugar, de que cada vez supuestamente somos más diversos, pero cada vez nos parecemos más a los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Vamos a los lugares donde están los iguales. Sí. Y a mí me parece que hay que empezar. Pierde toda una riqueza de intercambio. Hay que empezar, viste, a... Sí, sí, claro. O no dejamos de ser seres humanos, no es necesario, además de ser humano, claro, no, pero quiero aclarar que soy, no, loco, soy para bien y para mal, soy un ser humano. Entonces a mí esas cosas me duelen y trato de, en lo que hago, mostrar que yo no hablo de nada ni de nadie, sino que hablo de todos. Claro. Vamos a hacer una pausa, estamos con Jorge Esmoris, también aprovechan los mensajes ustedes para Jorge al 099-326-381. Ya seguimos a propósito de esta obra. ¿Cuándo? No tengo acá presente, tengo la gacetilla de prensa, pero ya está la obra en marcha. Arranco el viernes 7 de febrero. Ah, bien, bien. Viernes, sábados y domingo, ahí en la sala Julio Castro. Bien. Y voy a ir febrero y marzo. Muy bien. Pero ya insisto que las entradas están en el ticket. Pero es para 50 personas. Exacto, hay que tener en cuenta eso, la capacidad locativa. Bueno, tenemos que resistir la tentación de seguir egoísta, de seguir conversando fuera del aire con Jorge Esmoris. Ya vamos a seguir hablando de la obra, pero como decíamos, estando él también como otros que pasan por acá, es bueno conversar de otras realidades, incluso de la cultura. Nos estabas hablando y quizá lo que quieras decir, Jorge, en este sentido... Todo ese desafío que hay de hacer teatro en nuestro país, de acceder a salas, de lo que cuesta montar una obra, cómo la financiás, cómo conseguís una sala, cuánto se sostiene son las salas. En un país que también se dice siendo chiquitos hay mucha propuesta en ese sentido, ¿no? Claro, sí, sí, y cada vez más, cada vez más. Y a mí lo que, seguro, uno viene de una formación muy, muy, muy fuerte, ¿no? Autogestionaria, podríamos decir, de alguna manera. Independiente. Ahí va. Digo, yo soy fruto de la segunda ola del teatro independiente, ¿no? Que la primera fue por los 50 y poco, y la segunda ya por los 80, 70, por ahí, 80, ¿no? Que la agarró la dictadura. Claro. Pero bueno, yo me formé con esa gente. No solo me formé porque me daban clases, sino después me formé también así, trabajando con ellos, pero trabajando temporadas. Entonces ahora, yo una cosa que le hablo con la gente de teatro, digo, pero ¿cómo se termina de formar el actor o la actriz si prácticamente ahora es 8 funciones y gracias por todo? ¿Y por qué son tan pocas? Y porque es lo que los proyectos te dicen, bueno, nosotros te bancamos 8 funciones. Entonces seguro, a mí me ha pasado, y ahora estoy con Ronquillo, y yo el primer semestre, y si puedo seguir, seguiré. Pero yo el primer semestre, aunque no sé qué va a pasar, yo 2 meses la hago. pero si no va gente, no se va a hacer más. Claro. Pero yo el primer semestre me llaman y digo, no, yo estoy claro, haciendo esto. Yo no me voy a meter en otra cosa a hacer esto. Claro. 8 funciones, ponés como ejemplo, pero con el tiempo que lleva ensayar... No, por eso, ¿no? Por eso, pero entonces como la dinámica es así. De repente, porque me ha pasado, te encontrás con gente que está ensayando contigo, y yo, para mí el ensayo es casi tan sagrado como la función. Mm. A veces hasta más. ¿No? ¿Por qué, Jorge? Ah, porque me parece que ahí es donde, claro, donde vos ya empezás a brindarte al público. Ahí es donde vos te empezás a preparar para que después, cuando llega el estreno, lo di todo. Uh-huh. Ahora, ¿viste? Bueno, te lo muestro. Pero para mí el ensayo es la construcción de lo que vas a exactamente, mostrar. Exactamente, exactamente. Y lo que querés hacer. Pero también es un trabajo fuerte del ensayo, no son las 3 horas que vas a ensayar, o las 4. Uh-huh. A pasar, no es a pasar letra. Claro. El ensayo es en tu casa o en la biblioteca, yo qué sé. A mí me gusta, cuando tengo los textos, de repente ir a la biblioteca para encontrar un silencio que no encuentro en otro lado que no sea la biblioteca. Claro. Porque es de trabajar. Pero claro, si ahora de repente vos te encontrás con gente que me ha pasado, que estamos ensayando, pero a su vez corren, porque tengo que ir a ensayar... Pero además estoy haciendo funciones, entonces hacen funciones, ensayan 2 o 3 cosas, dirigen otra. Pero entonces, eso es por una cuestión económica. Económica, y se juntan, me parece que se junta todo, ¿no? Uh-huh. Económica, porque además se van juntando cosas, pero además de repente hay 8... Digo, esas cosas, viste, que son como raras. Uh-huh. Vos tenés 8 funciones, pero capaz que no las hacés las 8. Uh-huh. Entonces te quedan 2 colgadas. Pero 2 colgadas de hace 2 años. Entonces de repente, cosas que me han pasado. Yo estoy en algo. Digo, yo no agarro nada, ¿viste? Estoy viernes, sábado y domingo. Yo no hago nada. Ni siquiera después ni antes. No, chao, hago eso. Y un día te enterás y dices, no, mirá que el fin de semana que viene no hay función porque fulano se tiene que ir para, no sé, a Italia, o a Tacuarembó por 2 funciones. Yo qué sé, para mí es como imposible. Digo, estoy formado de una manera, no sé, quizás haya sido una formación nefasta la mía, pero ¿viste? Para mí es sagrado, pero además el trabajo de los demás también. Claro, pero lo de las alas, esto que te ponen ese límite tan breve, digamos, también es por una dinámica de que quieren... ir variando para asegurarse o para intentar los ingresos. Las salas necesitan, viven, es decir, no viven todas de eso, pero es decir, esas salas se alquilan. Claro. Y bueno, y ahí en el alquiler, pero a veces pasan cosas contradictorias, y lo tengo que decir, digo, capaz que queda mal que lo diga yo, pero con los espectáculos de Una Noche en el Tablado, ¿no? Uh-huh. Hicimos, y con el candidato, lo hacía y se llenaba. Claro, sí, sí. Y sin embargo, tenías que andar mendigando, no encontrábamos sala. Claro. Y donde lo hacíamos, llenábamos. Claro. Y no bajaban salas de 500, 600, hicimos 6 o 7 solís llenos. Sí, sí, claro. Íbamos a la lengua de Dios, lleno. Fuimos al galpón, llenamos. Claro. Y sin embargo no. Eso pensando en políticas culturales, que siempre se arman las discusiones, bueno, cuando vienen las elecciones, cuando se cambian de gobiernos, que ¿por dónde pasaría también? ¿Tener más salas? ¿Pensar en más espacios para estas cosas? No sé, yo creo que hay una cosa como que me parece que se abrió una caja de Pandora, ¿viste? Y está bravo ahora. Pero yo sí sumo la gente que egresa de los diferentes escuelas de teatro, más todos los talleres. Pero hay un tema que también a mí me preocupa, y es la formación. Sí. Porque hay talleres, ¿no? Y esto es así, es la cruda realidad. Talleres, un año, sale alguien de un taller, ya pone un taller. y ya pone otro taller. Claro. Entonces empezás a contar así. Y yo creo que hay miles, pero decenas de miles de personas que están en torno a los talleres. Y entonces, claro, Después empezamos, no, pero mirá que van a una sala o un proyecto o alquilan una sala y después la sala alquila. Dice, no, pero y va gente. Y sí, van los familiares. Y ya hacen dos funciones. Pero la semana que viene son otros. Y así se va multiplicando. Y llega un momento. Y yo digo, con todo respeto, ¿viste? Sí, sí. Con todo respeto. Pero hasta se hacen cosas. Es como si yo dijera. En mi casa, ¿viste? Claro. Y ya pongo teatro. Eso pasa en todas las artes, podríamos decir, Jorge, también. Claro, ¿no? Porque ahora, porque una cosa es la democratización de ciertos recursos para que la gente acceda. Pero es decir, ahora la gente hasta con celulares, cualquiera puede hacer hasta un video, un documental, hasta películas. Libros también, cualquiera te escribe un libro y hace un libro. Y así con cualquiera hace una banda de música, que puede sonar como feo tirarlo así a lo, pero hay como no, pérdida claro. Ciertos límites. Claro, ¿no? Y yo entiendo decir que la gente tiene que vivir, ¿está? Y vivir de esto. Pero yo decidí vivir de esto también, pero dignamente. Claro. Y tiene un precio eso. Y bueno, sí, yo, viste, camino, no voy a ningún lado. Pero bueno, soy libre. Claro. Soy libre de hacer lo que yo entiendo, lo que me enseñaron y lo que tengo que hacer para honrar a quienes me enseñaron. Que es, primero está la calidad, y calidad, y calidad. Y si no la puedes dar, quédate en tu casa. Y punto. Y esa calidad, pues, tenemos que hacer otra cosa. ¿Por dónde pasa, además? Porque, bueno, se dice fácil calidad, pero ¿por dónde pasa? Y simplemente por leer el libreto, por estudiar. Y que el libreto no es, no es, que el teatro no es solamente repetir letra, no es memorizar. Sino es saber lo que uno está diciendo. Y saber decírselo a la gente y prepararse y estar bien para y trabajar en grupo. Una cosa es un monólogo, bueno, está, yo eso soy... te iba a preguntar, aún en los monólogos, en los unipersonales, no, ¿hay trabajo en grupo? Pero mirá, ahora tengo una entrevista, dentro de un ratito tengo otra entrevista, de repente otra entrevista y después me voy a la biblioteca a ensayar. Y ensayo 3 horas y llego a mi casa, me pego un baño y agarro el libreto y pienso en lo que ensayé. Claro. Es decir, ensayo como un animal. Pero porque me enseñaron así y porque sé que tengo que hacerlo así. Claro. Porque yo no puedo. Yo sé lo que la gente me está dando. Y eso es lo que a veces yo les digo cuando estoy muy caliente, ¿viste? Que ya no aguanto más, para ver si reaccionan. La gente me está dando tiempo de su vida. Va a ver, y me está dando tiempo de su vida. Claro. Entonces, o somos o no somos, ¿viste? Yo en ese aspecto soy bastante duro. Bueno, estamos acá con Jorge Smoris. Gretels se comunica, dice: buenos días, compañeros. A Jorge lo conozco desde el primer día que fue al Teatro de Verano, un crack con los colchones que hizo reír a todos. Mis felicitaciones, y pone un montón de aplausos. Lo voy a ir a ver, dice Gretels, y recuerdo para la BCG, plantea. A Gretel y a todos les recordamos que la sala tiene lugar para 50, así que sí, ojo sí. Con dejar, decir, bueno, sí, voy sí, a ir sí. Un día. Hay unas cuantas funciones, pero... Pero más vale asegurársela. Llamó Luis para preguntar por qué le decían ronquillo. Porque tuvo una afección, más o menos... mirá, por ronco, quedó le decían por ronco. Ronquillo, sí, sí. Está bien. Pero además era una persona que iba mucho... Hoy a Figueroa se lo podría encontrar en la Ámsterdam, en el carnaval. Ah, mirá. Uno no se lo imaginaría. Ah, no. Pero mirá, yo me he cruzado con algunos letristas de carnaval y les he dicho, anda a la biblioteca o algún lugar y sacate los epigramas de Francisco Acuña de Figueroa. Los epigramas, sí. Y las cosas que hay ahí en verso, ¿no? Bueno. Todos... Mirá, ¿vos querés ganar con la murga? Andá a buscar la murga. ¿Querés mejor cuplé? ¿Querés mejor popurrí? Andá a ver las cosas que les decía Francisco Acuña Figueroa en verso. Ay, no sé. Bueno, Gabriel dice: no creo en que la fama beneficie a alguien. Ser actor de teatro es formar parte de una maquinaria estúpida sin fundamento real en el bienestar de alguien o de todos. El actor o la actriz van por un camino helado y vacío. La verdad, me dejó helada a mí. Me dejó helada. ¿Por qué? Está lo de la fama, fenómeno. Parece salir de la inteligencia artificial. Y sí, más o menos. Actor de teatro, formar parte de una maquinaria estúpida. ¿Por qué tiró así, no? Pero bueno, fue lo que dijo ahí. Bueno, hay muchas maquinarias que son muy estúpidas también. Sí, pero la del teatro no me parece. No, por eso. Podrá haber una maquinita estúpida, pero la maquinaria... Francisco Acuña de Figueroa fue el primer director rentado de la Biblioteca Nacional, Jorge. Claro, sí. Y eso es maravilloso. Esa historia es maravillosa porque... Y además está el documento, ¿no? Ah. Es increíble. Seguro, antes era todo. Dale, agarraba cualquiera también. Entonces el ministro de Hacienda era Yauri. Uh-huh. Y se ve, y este Ronqui de Figueroa como que se acercó a él para pedirle, para ser director, él fue, ¿no? Claro. Yo quiero ser el director de la Biblioteca Nacional, pero rentado. Claro. Entonces Yauri le escribe una carta a... Le manda una carta a Rivera, que era el presidente, diciéndole que se había presentado. No sé cuánto de parte de usted, dice, además, parece que, claro, ¿no?, que me mandé a hablar conmigo, para ser director, y quiere que le... Y además rentado, y pide 1.400 pesos, ¿no? Me parece que, ¿no? Y hay gente que lo está haciendo de gratis, con entusiasmo, todo así, no sé cuánto. Sí. Hasta ese momento era gratis, era honorario el cargo. Entonces, esa era la carta. Sí. Entonces, obviamente, ya. Entonces, ¿qué hace a Francisco Acuña de Figueroa? En vez de seguir insistiendo con Rivera, está, la deja por ahí, ¿qué hace? Va con la esposa de Rivera. Con la Bernardina. ¿No? Y le hace unos sonetos, ¿no? El día del cumpleaños, no sé cuánto. A los dos días era el presidente. Mirá, era el director. Hizo de la lobby biblioteca. Donde tenía. No era ningún bobo. No. Era una cosa increíble. Seguro. Pero era así, todo así. Seguro. Bueno, y el himno lo estuvo negociando. Bueno, sí, bueno. Claro, esas cosas, voy a decir que había 100. Él escribió 100 himnos, o por lo menos, onda por ahí. El paraguayo, que tiene casi estrofas que son iguales al uruguayo. Pero además en esa época también dice que ya, bueno, él cuenta, había muchos. Pero justamente él, como siempre fue funcionario, lo presentó antes de que se convocara, capaz. No, se concretara la independencia. Ah, o sea, el tipo empezó... Ya tenía el himno pronto el tipo. Empezó el tipo... Había himnos que se cantaban, hay himnos que ya se cantaban antes de que este fuese el... Entonces siempre dice, loco, y él dice, tuvimos himno patrio, se jactaba de eso, tuvimos himno patrio antes que patria. Muy bueno. Poetas de la patria. Y con pica, Paraguay decía. Quedamos ahí emparentados también con lo del himno. Claro, sí. Sí, fue él que lo hizo. Ahí creo está. Que le cambiaron la música. Si fuera ahora dirían, este es un vivo bárbaro. Es que era un... es un personaje casi de la picaresca. Claro. Ahí va. A nivel de escritor, era considerado como el Lope de Vega de esta zona. Sí. Incluso hay una obra que es increíble, una obra de él que se llama La Malambrunada, que es increíble. Es una parodia, ¿no? Pero una parodia, y es sobre una... Él la define así. Sobre unas viejas que contratan un ejército y le declaran la guerra a las jóvenes, dice, para recuperar privilegios perdidos. O sea, se estaban yendo todos los hombres con las jóvenes. Claro, las otras salieron a reclamar. Las otras salieron, ¿viste? Y eso entendemos, decís, en 1830. Pero se hacían obras de él, digamos, él también vivía poco de eso. Él era muy de hacer sus cosas. Mm. Él vivía, Sí. Pero iba, bueno, Sarao, Banquete, Velorio. Él era como que la. Él era el protagonista. Y con las mujeres. Mirá. Tenía era, su arrastre. ¿Sí? No. Era. ¿Por poeta sería? O... Como sí, siempre, no, pero que tienen facilidad de comunicación, ¿no? Le pedían que las halagara, pero con versos. Claro. Que le improvisaran versos. Y las, seguro. Seguro. No, es que era... Flor de ave era, flor de ave. Claro, una formación cultural, ¿no? De idiomas. Un tipo, pero claro, pero que murió en la indigencia. Eso te iba a decir que, o sea... Y una de las cosas que más disfrutaba era la Plaza de Toros. Mira. Y ahí él decía, ahí me siento popular y festejado. Por eso decía, hoy sería como en la Ámsterdam. Sí, claro. Pero no hizo plata, no se encumbró. No. Y el hecho de ser empleado público tampoco le dio mucha... Bueno, hay una historia que en la época de Lorenzo Valle, ¿no? 5 años sin cobrar un sueldo. Claro, vos te pones en esa situación, ¿no? Y en un momento... Él que fue, digamos, con Artigas, tuvo sus... En un momento él como que hace referencia a todos los que alguna vez también, ¿no? A todos los que fueron cambiando. Y él mismo dice, bueno, no todos. Uno ni siquiera murió junto a sus compatriotas. Mira. De alguna manera... Sí, claro. Hay un reconocimiento. Claro. Sí, por eso, ¿no? Es un tipo muy, muy polémico, muy controversial. Pero claro, también... Y ahí la pluma de Víctor Manuel Leites es increíble. Qué bien lo de Víctor Manuel Leites. Porque pone el tema, ¿viste? Claro. Es cómo analizamos el pasado, ¿viste? Sí, claro. Vos has dicho varias veces, estábamos mirando entrevistas tuyas, ¿te gusta León Felipe? Sí, para mí fue el fue como una Biblia. No, capaz que me hizo mal. pero no sé, era como parece que no era como parece que escupía las palabras, parece que las palabras le dolían, ¿viste? ¿Cuándo lo descubriste? Y lo descubrí yo qué sé, teniendo 17 años, 18 años. Digo un poco cuando empecé con el teatro. Empecé a los 17 años y ahí un poco también empezó más mi lectura, digo, ¿no? O mi lectura más y una de las primeras cosas que hicimos fue una cosa llamada Poetas Españoles por Nosotros, que era, bueno, empezamos a buscar, ¿no? Y claro, yo di con León Felipe y todo el trabajo que hace sobre el Quijote, ¿no? Es impresionante. Pero además esa poesía, que no sabes si es poesía, si es prosa. No. Para mí fue un tipo... Que se salía un poco de las reglas de su tiempo. Totalmente. Para mí un adelantado. Un adelantado. Uno queda en la pregunta, ¿cuánto leerán y conocerán de León Felipe en estos tiempos, los que se forman como actores? Y que su obra es breve. Claro. Pero es muy intensa. Muy intensa. Sí. La recomendación es leerlo, aunque no se dediquen al teatro. Leerlo, ¿no? No, hay que leer. Totalmente. Por lo menos conocer de qué estamos hablando. No, por supuesto. Además, como, así, yo lo leí siendo, bueno, quizás los 17 años en aquel entonces eran distintos, digo, pero lo leí en un momento que a pesar que lo hizo como él se definía, un poeta pobre, viejo y feo, pero parece que era un adolescente hablando. ¿No? Por todo el momento que, bueno, el poema Raposa que le hace a Inglaterra, ¿no? ¿Te acordás algo de lo que dice? No, básicamente era, le dice Raposa porque le abrió el cielo cuando los nazis se bombardeaban la República. No le sobraba. Y ahora Raposa, la historia vino a pedir por vos, a esa voz a que te bombardean. ¿Vos decís que le dolían las palabras? No hay una palabra de más ni de menos. No. Tremendo. Acá Martín, un oyente, dice, buenas, díganle a mi presidente Moris que hable de los versos porno de Acuña de Figueroa. Se llama La Nomenclatura del Carajo. Sí. Apología y Nomenclatura del Carajo. Bueno, ahora me hizo acordar de eso. Eso es un poco en los años 70, 60, fue lo que más se conocía de él, ¿no? Claro, la nomenclatura y apología del carajo. Y son, no recuerdo bien la cantidad, pero son un montón, creo que son más de 70 y pico formas de decirle al pene. Ahí está. Entonces seguro. Pero no solamente decir, esa es. Y la obra de alguna manera termina con él diciendo leyendo la apología del carajo. Está muy bueno. Y es impresionante. Claro. Es impresionante. Pero es de una riqueza literaria. Porque parece que fuera un árbol de palabras. Claro. Parece que las palabras fueran flores y está hablando del pene. Claro. Pero ahí te habla de una cultura también. Y siempre la ironía de dirigiéndose a los que se creen cultos. Digamos. Claro. O a los que se creen dueños de la verdad. Bueno, ya van dos recomendaciones de lectura. Seguro. Vayan tomando en cuenta. ¿La Biblioteca Nacional cómo recibió tener esta obra? No, fue la verdad. Que Valentín Trujillo, que es el director. Sí, cómo no. La verdad que fue plantearle el tema y ya dijo. Sí. Y nos ha dado, nos permitió acondicionar la sala Julio Castro con cosas hasta del propio Acuña de Figueroa. Mirá qué bueno. O sea, la gente va a estar ahí y de repente va a estar casi que tocando cosas que pertenecieron a él. Porque la obra transcurre en que supuestamente Figueroa o su fantasma está encerrado en un sótano. Sí. Entonces hay un acto y la gente se equivoca, la gente que va a ir se equivoca y se encuentran con este fantasma de Figueroa. Entonces está todo ambientado como... Sí, claro. Y con sus 24 tomos de libros. Está muy bueno. Para vos venís de un espectáculo que duró años, con mucha gente arriba del escenario, con un agite tremendo arriba del escenario, y ahora es un unipersonal, ¿no? Claro, sí, y sí. Y para vos es un... Para mí ¿cómo es? Estoy de fiesta. Ah, estoy de mirá. Fiesta. Estoy de claro. fiesta, y además, con la misma intensidad, termino los ensayos como terminaba los tablados con la BCG, porque claro, es una intensidad, pero que queda adentro. Seguro. Así, no salgo a bailar, pero adentro, porque claro. es un personaje que a uno lo lleva a esa posición. Sí. Porque es como un personaje, me parece que lo que intentó Víctor Manuel Leites, y bueno, era un poco llegar a eso. Es como que un personaje que no sale a pedir ni el perdón ni nada. Sale a decir, entiéndanme. Claro. Y entiendan lo que pasó. En un momento ya al final dice, tienen que entender que lo que pasó aquí en 20 años fue un prodigio. Y es muy difícil calcular prodigios. Mi imaginación ni mi razón estaban a la altura para entender aquello. Claro, y cuando yo leía eso, digo, claro, 20 años pasaron portugueses, ingleses. Claro. Esto y lo otro, ¿no? Y decían donde los gobiernos, y después donde los gobiernos se sucedían como las estaciones. Y además, bueno, que genial, pues eso también aparece. Criticado, lo empezaron a darle los blancos cuando fue funcionario de Rivera. Después le dieron los colorados cuando fue funcionario de Oribe. Y así le iban dando, iban cambiando, y él seguía con todo, pero todos lo criticaban. Claro. Entonces, y él a su vez criticaba a todos los que... Y él seguro, ya criticaba a todos, y nadie se metía con él. Y dice una cosa genial, ¿no? Con respecto a los epigramas, ¿no? Que eran esas cosas que... El epigrama eran como... Era un popurrí de carnaval. Sí, lo que pasaba en el día... Él lo escribía, pero dándole el tono. Entonces dice, la gente me lo festeja, ¿no? Me lo festeja, pero saben que los escribí yo, pero no dicen nada. Se callan, ¿no? Me lo festejan. Porque, y dice, me lo festejan porque los epigramas se relacionan a los sucesos del día, cuyas causas todos conocen, dice, pero nadie averigua. Claro, claro. Entonces, ese era Francisco Acuña de Figueroa en aquel 1830. Ahora, vos decías al principio, anunciándole a la gente, no se van a reír cada dos minutos, no es TikTok. Vos venís de un espectáculo de humor fuerte que vos veías qué festeja la gente y qué no. Eso ha cambiado también, ¿no? ¿Qué es humor también ahí en las cosas? ¿De qué te reís? A veces vos decís, pa, mirá de lo que me estoy riendo. Claro, pero a mí me parece... La risa es maravillosa. Sí. Pero yo con los espectáculos, por ejemplo, de los musicales, bueno, al haber música, pero también por ejemplo con El Candidato. Sí. Quizás se rían más, pero no se están riendo tampoco cada 30 claro. segundos. Pero a mí me encanta ese humor. Yo disfruto más el silencio en el humor que la risa. Porque seguro yo en los monólogos miro a la gente. Acá, bueno, es un monólogo en el que miro, pero mira de otra manera. Los miro yo, soy yo el que hago, ¿no? Y veo que están emocionados, veo que están pasando bien. No es que se estén la carcajada. Porque un esquizofrénico se ríe también. Un tic, puede ser un tic. Puede ser un tic. Entonces cuando vos ves que... Y la gente también se conmueve con el humor. Y acá me parece que lo que tiene mucho es... Porque el personaje es así, es muy irónico y también hace a sí mismo. Mm-hmm. Él se ríe mucho de sí mismo. Sí. Y eso seguro, porque en realidad es una desgracia tras otra la de él. Y termina, viste, siendo como el humor, viste, que el humor te reí del que le va mal, viste, al que le va bien. Vos te reís al que le pasó algo. Claro. Y claro, y esta es una máquina de perder cosas. Sí. Y la ironía no siempre es para reírse. No, por a veces supuesto. Porque es como un cachetazo. No, claro. Sí, claro. Vos en la última, varias veces dijiste, si ustedes se vieran las caritas, decías, desde el escenario. Claro. Es cierto que mirás. Mirabas no, para allá supuesto. Abajo y decís, si se vieran las caritas. Pero a veces vos, en vez de decir la palabra, en la palabra, haces el gesto o decís la voz. Uh-huh. Claro. No, pensar, claro. No me pidas a mí que la diga. Pensala vos. Vos sabés lo que yo iba a decir. Entonces, viste cómo decir, está así, no es necesario que lo digas. No, porque si lo pensás, no es necesario ni que te lo digas, ni lo que tenés que escuchar pues, de otro. Claro. Lo vas a procesar vos. Claro. Ahí está el poder de estar el actor frente al público, ¿no? No, claro, sí. Físicamente. Sí. Y de generar esa empatía, viste, y esa cosa de. Mirá que yo bajo de acá y me voy, no, mismo como voy. Seguro. O voy a tener los mismos problemas. Yo, mirá que no. No está la limusina esperando atrás de... No. Y para poder hacer esto, también digo, claro. Dejé otras cosas por el camino, pero claro. Por suerte. Claro. Un oyente de Ademar, de Parque Rodó, dice, recién agarro la entrevista. ¿Quién murió? En la indigencia. Son muchos los que murieron en la indigencia. Dejamos la incógnita. Pero es Acuña de Figueroa. Estamos hablando de Acuña de Figueroa. Bueno. Porque hay una obra de teatro para ahora, para febrero, los fines de semana, que haces Moris y que es Ronquillo, el poeta de la patria, ¿no? Así que es él. Y después, esto de los mensajes de los oyentes, Víctor escribió un mensaje que estaba muy interesante. Y cuando lo voy a leer, lo borra. Yo dije, no borres. Dice, no, era muy largo. Y ahora está escribiendo. Puede llegar esta tarde. Bueno, arranca el 7, entonces, dijiste. El viernes 7 de febrero. Va a ir sábado y domingo a las 21 horas. Los domingos... No, el viernes y sábado a las 21 horas. Los domingos a las 20 horas. Voy a estar febrero y marzo. Las entradas son por Red Tickets. Y exclusivamente por ahí porque bueno no puede funcionar la boletería, digo, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, a la audiencia que no se olvide esto de que son 50 personas por función, así que no se deje estar con la compra de las entradas. Y Víctor llegó con su mensaje. Dice, "Pensás, Moris, en una obra en base a un proyecto sólido para nuestras vidas, ya que nada que valga la pena se construye sin el corazón. Si dejáramos de mirar desde el corazón y no tanto desde la razón, estaríamos mejor. El corazón es el lugar de la sinceridad, donde no se puede engañar ni disimular. Pensalo, Esmoris. Te larga así. No, está bien. No, no. Pero yo creo que corazón sin razón o razón sin corazón no. Tienen que, van de la mano. No se pueden separar. Ahí va. Las dos. Hay que incorporar el corazón. Si hay solo razón, no, incorpora. Sí, sí, sí. Es eso. Muchas gracias, Jorge, por haber venido. No, mañana, por favor, un placer como siempre, a las órdenes. Y lo vamos a recordar cuando se acerque la fecha del comienzo de las obras, por supuesto.